Muy bienvenidos, bienvenidas, amables oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes. Y junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Te saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlos para que usted participe con nosotros en el resumen que vamos a hacer. La radio tiene un horario para transmitirlo. También usted puede visitar www.escuelasabática.cl, donde va a encontrar este material y otro material adicional. Así que están invitados a estas audiciones y como también que, estos programas. Creo que es muy bueno también aprovechar la oportunidad para agradecer a quienes escriben, se dan el trabajo de escribir, a escribirnos al correo, de manera que nos ayudan también, dándonos su opinión o también corrigiendo algunas cosas que nos ayudan para que esto pueda mejorar. Y eso es agradecido, y estamos muy agradecidos por ello. Así que bienvenidos a esta programación. Sí. Lamentablemente no los podemos mencionar por nombres porque sería demasiado largo. Pero sí, gracias a usted y a quien nos escucha y a quien nos sigue. El tema de esta semana ha estado centrado en esto de poner triste, de resistir al Espíritu Santo. Y ayer conversábamos algunas cosas que yo creo que nos quedaron varias por decir todavía, pero algo podemos agregar en el día de hoy, también vamos a agregar en el resumen. Ahora, si alguien se acerca, ¿no es cierto?, y cree que ha cometido el pecado imperdonable, decíamos, yo creo que esa persona está en un buen camino. Porque justamente el pecado imperdonable es haber resistido tanto al Espíritu Santo que al final ese corazón se torna... Acallar la conciencia, podríamos decir. Dice un autor comentando esto, que el sol cuando calienta derrite la cera, pero endurece la arcilla. El sol es el mismo, pero produce un efecto diferente. En dos materiales distintos. Porque el material es diferente. Tú recuerdas que hay un ejemplo muy práctico en la vida, digamos así, en la vida de las personas, de lo que Cristo nos ha mostrado en su palabra. Hay una parábola del sembrador, tú recuerdas que estaba dada allí. Y en esa parábola el sembrador, terrenos, ¿cierto? No había diferencia entre la semilla esparcida en una clase de tierra y en las otras. La semilla era exactamente la misma. Ni tampoco la forma como fue sembrada. Fíjate, interesante, las dos fueron iguales. ¿Cuál era la diferencia? Que todo dependía de la recepción dada a la semilla por cada tipo de tierra. Y aquí está la gran diferencia. Por ejemplo, si nosotros somos piedras, somos basura, espinos, ¿no es cierto? El camino que no tiene capacidad de hacer brotar, bueno, el corazón ese nunca brotará la palabra de Dios. Pero si somos un corazón receptivo, un corazón humilde, un corazón que se acerca a Dios, lógicamente la palabra de Dios va a brotar de una manera extraordinaria en la vida de esa persona. El endurecimiento del corazón, por ejemplo, de Faraón, fue un constante resistir a la palabra del Espíritu Santo en su corazón. Incluso, en la última instancia, él se encuentra no solamente resistiendo, sino yendo en contra de algo que él mismo había dicho. Cuando sale a perseguir a los al pueblo de Israel, ¿no es cierto?, él había prometido dejarlos libres. Y mira a dónde llega, él mintió y fue nuevamente y recibió las terribles consecuencias de la actitud que tiene frente a la voz de Dios hablando. A veces he pensado si con la primera plaga, fíjate, la primera plaga, el faraón hubiese dejado salir a Israel, ¿cuántas cosas no habrían pasado? ¿Cuánta gente murió lamentablemente por esa decisión equivocada? ¿Cuántas familias quedaron en una situación muy triste porque se tomó una decisión equivocada? Y uno dice exactamente, hoy día podría pasar exactamente lo mismo si constantemente estamos resistiendo la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, resistiendo el Espíritu Santo. Bueno, y creo que en muchas oportunidades también lo resistimos, ¿eh? Debemos tener cuidado porque eso es sumamente peligroso. Cuando el Espíritu Santo nos amonesta y nosotros continuamos por el mismo camino y decidimos pecar, porque el pecado no es algo en el cual nosotros caigamos como cuando nos tropezamos y caemos. el pecado siempre hay una premeditación. Creo que son muy pocos los pecados que pueden ocurrir así en forma tan súbita que no nos alcancemos a dar cuenta. Yo no me di cuenta de lo que estaba haciendo. Siempre el enemigo empieza a preparar el terreno. Y fíjate lo que ocurre, por ejemplo, para robar. Primero entra la codicia, el deseo de tener aquella cosa, aquello que uno no tiene y que otra persona lo tiene. Entonces empieza a codiciar y luego viene la planificación de todo esto y después la ejecución. Entonces, no es que de repente encontré que en mi mano estaba tu celular y en lugar de devolvértelo yo me lo eché al bolsillo. Me equivoqué. Bueno, cuando uno conversa quizás con personas que entran en esta situación de robar, normalmente si uno pudiera examinarlos va a encontrarse que hubo cosas pequeñas que en algún momento subtrajo. No tuvieron mayor importancia. Por ejemplo, y sintió que no era importante. Imagínate la mamá que el niño le saca la moneda más pequeña que tiene. Pero si no tiene ningún valor esa moneda yo la voto. Y dejó pasar el hecho porque era algo tan sin importancia. Pero ese niño empezó por una moneda pequeña, después va subiendo en valor y finalmente a lo mejor termina en la cárcel. Algo que ella podía haber evitado. Claro, y ahí está la gran diferencia, porque lo pequeño me está formando un carácter justamente, que después va a ser difícil cambiarlo, a no ser que se deje actuar, se deje llevar por el Espíritu Santo, que lo va a ayudar siempre a decir que no haga eso, pero insistentemente, constantemente diciendo no es correcto, sí es incorrecto, pero lo necesito. Algunos incluso encontramos personas que dicen, no, si este es mi trabajo, este es mi oficio. ¿Y cuál es el oficio? Bueno, robar, quitarle las cosas a las personas. Yo vivo, necesito comer. Fíjate cómo hay justificaciones frente a esta situación, ¿eh? Claro que sí. Estas personas tienen tanto y yo tengo tan poco. Y claro, fíjate la historia de Robin Hood. Ahí en la historia de Robin Hood el robo está justificado. Robin Hood le quitaba a los ricos para darle a los pobres. Entonces eso se justifica. No, el robo es robo donde quiera que sea y quien quiera que lo haga. No es la forma. Dios no aprueba eso. A pesar de que nosotros lo aprobemos y siempre estemos justificando una u otra cosa. Fíjate, el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo no radica en cualquier palabra o hecho súbito, sino en la firme determinación y resistencia contra la verdad y la evidencia. No se debe considerar el pecado contra el Espíritu Santo como algo misterioso o indefinible. Consiste en la negación persistente a aceptar la invitación al arrepentimiento. Por eso que quizás dejamos a Juan 5:3, primera de Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es un ejemplo clásico para decirnos que ese es el camino correcto, porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice Pablo, estos son hijos de Dios, y usted es un hijo de Dios. Que el Señor los bendiga, nos encontramos en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.